Esa norma termina con la proclamación de la República Catalana. Así es. Y subrayo la palabra república, ¿sí? Para que esa norma entre en vigor, tiene que pasar por la aprobación del pueblo catalán. Entonces, es ahí a donde se confirmó otra norma, otra ley que fue aprobada por el Parlamento, esto fue el martes, una ley sobre el referéndum. Es decir, se va a realizar un referéndum en el cual se le va a pedir que a los catalanes que digan si están de acuerdo o no con que esta ley de transitoriedad jurídica y fundacional entre en vigor. En el caso de que esta ley entre en vigor, efectivamente se establecerían todos los mecanismos institucionales para la separación efectiva de Cataluña del resto del Estado español. Tengo entendido que es vinculante el referéndum. Es vinculante, efectivamente. Es vinculante para las autoridades catalanas. Ojo, ¿por qué? Porque inmediatamente, y como era obviamente una verdad de peregrullo, era como una obviedad, ¿sí? El Tribunal Constitucional del Estado español obviamente salió a decir que el referéndum es completamente anticonstitucional, que no tiene absolutamente nada que ver con lo que afirma la constitución post-franquista del Estado español, de la monarquía española. Por lo tanto, ese referéndum no ha de hacerse, no se tiene que hacer. Ahí es a donde entra en conflicto las dos, ¿no? Instituciones que tienen poder justamente en Cataluña. Sí, hay una interesante disputa suprema de poderes. A ver, sí. Cataluña está decidida a realizar su referéndum y España, especialmente Mariano Rajoy, está decidida a impedirlo, principalmente porque Cataluña es una de las regiones más ricas de España y una de las que más bruto interno aporta a las arcas de la monarquía española. Así que es muy interesante ver la reacción por parte de Mariano Rajoy, que es la misma que viene sosteniendo durante toda su carrera política, pero es llamativo la reacción de los medios de comunicación. O de... No solamente españoles, yo hoy estuve mirando eso, no solamente los medios de comunicación españoles. Hay una nota que salió hoy en el diario Clarín, firmada por Algarrañán, me parece que se llama, el corresponsal de Clarín en España, que parece escrita por parte de un gobierno o por parte de un funcionario del gobierno del Partido Popular. Directamente habla de un tentativo casi golpista por parte de los catalanes en contra de la monarquía española. Serie de posiciones realmente increíbles. Sí, por ejemplo, la editorial del diario ABC, uno de los más importantes de España, dice que las leyes aprobadas por el Parlamento catalán forman parte de un auténtico golpe de Estado. Esa es la posición que han tomado tanto el PSOE, el Partido Socialista Obrero de España en Cataluña, como Ciudadanos, ¿sí? Que salieron a decir que lo que se está tratando de hacer en Cataluña en este momento es efectivamente un golpe de Estado y que van a tratar de desbaratar este intento de golpe a partir de la acción democrática justamente de sus funcionarios, tanto en el Parlamento catalán como en el Parlamento de Madrid. Ahora, agrego un datito que leí esta mañana temprano en una serie de declaraciones y de interpretaciones de la norma que aprobó el Parlamento catalán. Recordemos, como para que se entienda, el Estado español reconoce la autonomía de algunas de sus regiones, entre ellas, por ejemplo, Cataluña, justamente por las características propias que tiene Cataluña y también para, de alguna manera, dar algún tipo de espacio a los reclamos independentistas o autonómicos en las varias regiones que existen en España y evitar la pax franquista, ¿no? De alguna manera, el sometimiento por la fuerza, ¿no? De las autonomías, de las diferentes comunidades justamente que componen el crisol que se ha convertido la monarquía española. Ahora, este tipo de autonomía obviamente está limitada por la Constitución española. Todas las veces que los catalanes e inclusive los vascos en otros momentos de la historia han querido avanzar con respecto a sus reivindicaciones independentistas, han sido efectivamente coartados por la justicia o por el Parlamento de Madrid. La ley que ha sido aprobada el pasado miércoles, justamente en el Parlamento de Barcelona, en Cataluña, prevé que si Madrid impide el referéndum, no deja que se establezcan los puntos de votación, justamente la transitoriedad de esta ley puede ser aprobada por mayoría absoluta adentro del Congreso de Cataluña, el Parlamento catalán, el Parlament, que le dicen ellos. Ahora, ¿cuál es el tema? Que los independentistas ya tienen la mayoría absoluta. Es decir, de hecho, la aprobación de la ley fue festejada y vitoreada como si fuese una declaración de independencia, justamente porque técnicamente, si el referéndum se impide, como es el plan de Rajoy, que es lo que escuchamos recién en sus declaraciones, automáticamente eso pasaría a ser aprobado por el Parlamento catalán, que ya tiene los números para poder aprobarlo. Sí, que lo va a aprobar sin lugar a dudas. Imagínense el gran problema que abre toda esta situación allí para el gobierno de Rajoy. Sí, yo no entiendo, no veo ninguna posible salida a esta disyuntiva entre estos dos poderes. Recordemos la pregunta que se realizaría, o que es el proyecto de realizarse el próximo 1 de octubre por parte de las autoridades catalanas, es que el referéndum, la pregunta sea: ¿quiere que Cataluña sea un estado independiente en forma de república? Destacá lo de república, sí. No es menor, España no es una república, es una monarquía todavía. Y es una reivindicación muy importante, ¿no? El republicanismo español. Además, y hay que tener en cuenta que España y que Cataluña ya tuvieron una serie de problemas con el gobierno de Artur Mas. Sí. En Cataluña. De hecho, a Artur Mas le abrieron una causa gigante, ¿no? Luego del intento de referéndum de noviembre de 2014. Así es, de 2014, el Tribunal Supremo de Justicia de Cataluña condenó al expresidente, justamente Artur Mas, a 2 años de la inhabilitación política por desobedecerlo y haber realizado un referéndum independentista sin el aval de Madrid. Es a lo que se enfrenta nuevamente Cataluña. No veo una posible solución a este problema, porque Cataluña está empecinada en hacer su referéndum, que es proclamado y querido durante toda su historia, por lo menos como independentista. Y Madrid, que no puede permitirlo, porque desde el punto de vista de un gobierno Estado-Nación es muy difícil, o por lo menos hoy en día, permitir que un Estado como el español, como el de Mariano Rajoy, permita a una región que encima es una de las más ricas realizar un independizarse. No le encuentro yo una solución posible en el corto plazo. Ahora bien, desde el punto de vista, Fran, de las relaciones internacionales, del derecho internacional, a mí se me ocurre que esto se encuadraría de alguna manera adentro de lo que es la llamada autodeterminación de los pueblos, ¿no? La necesidad, que es uno de los principios básicos, ¿no? del derecho internacional, es justamente todo aquel pueblo que se autoperciba como oprimido por parte de un Estado extranjero o de un poder extranjero, tiene el derecho de autodeterminar su futuro. Ahora, sin embargo, hay también un debate muy grande con respecto a eso, ¿no? ¿Es posible realmente permitirle a Cataluña una situación por el estilo, una independencia por el estilo? Yo la verdad que me resulta bastante difícil entenderlo, de enmarcarlo en ese ámbito, ¿no? Sí, vos sabés que yo estaba con ese mismo cuestionamiento. ¿Cómo puede ser la cuestión si se podría encuadrar dentro de lo que es la autodeterminación de los pueblos? En principio, esta cuestión de la autodeterminación de los pueblos es para, digamos, pueblos que no tienen un Estado que responda a ellos, básicamente. Por eso está la cuestión de la autodeterminación kurda, que se encuentra en los diferentes estados, y que no sea, digamos, y también tratando de remitir un poco a lo que pasa con Malvinas, lo que sucede con Malvinas, que llaman como autodeterminación de los Kelpers, en realidad no sería autodeterminación porque ya tienen una nacionalidad británica. Claro. Entonces, es difícil también tratar de verlo esta cuestión de una autodeterminación de un pueblo catalán, sería de una etnia, habría que analizarlo de ese lado también. También porque en realidad ellos ya tienen de por sí, o por lo menos el Estado español lo que dice es que ellos tienen efectivamente a través de este estatus autonómico una serie de instituciones que lo representan. Pueden elegir su propio gobierno, su propia, pero esto los obliga a someterse, digamos, a las leyes que dicta el Estado español. La verdad que es un tema muy, pero muy delicado. Y una de las cuestiones que me parece muy interesante para estar analizando es, por ejemplo, las repercusiones que puede llegar a tener en la Unión Europea. Claro. Porque uno de los puntos fundamentales del independentismo catalán es: nosotros queremos ser independientes de España, pero adentro de la Unión Europea. Claro. Esto nunca ha pasado en la Unión Europea, que se sume un estado de la escisión de otro. Sí, ¿no? Algo así como lo que está pasando en el Reino Unido, ¿no? Lo que claro. pasaría en caso de que se independentice Escocia e Irlanda. Claro, Escocia dice lo mismo. Nosotros queremos independencia de Inglaterra, pero queremos ser parte de la Unión Europea. Claro. Más que se profundizó luego de lo que fue el proceso del Brexit, ¿no? Que está en proceso. Pero para que. Para que Cataluña se independice, primero tiene que superar este problema que está teniendo. Luego tiene que ser reconocido por los miembros de la Unión Europea. Exacto. Para mí, hoy, imposible que un país de la Unión Europea reconozca a Cataluña independiente. En la ONU, inclusive. ¿Quién lo puede llegar a reconocer? ¿Venezuela? ¿Algún país que tenga interés? Argentina en... no. Porque Argentina caso, no. Obviamente claro. lo que pasa, ya que pasó con Gibraltar, lo que claro. pasa con Malvinas. Kosovo. ¿No? Obviamente Kosovo. Ucrania. Entonces, Ucrania la tampoco, de Crimea. Claro. Porque seguiría, digamos, el mismo proceso que vos decías, la península de Crimea, Gibraltar, Kosovo, es decir, un proceso que dañaría el interés de países que efectivamente pueden llegar a sufrir exactamente China, incluso, el mismo. ¿No? China. China, por ejemplo, claro. Con Taiwán, es un tema bastante importante. Sí, y a ver, también se lo puede ver desde el punto de vista futbolístico. ¿Qué pasaría con el Barcelona? Que es la pregunta que se hacen muchos analistas. Porque ¿los aceptarían? Si Cataluña se independiza, Barcelona es parte de Cataluña. Se va con Cataluña. No deja de ser parte de la Liga Española de Fútbol. Barcelona pierde todo el poder económico que tiene hoy en día. Hay que ver igual cuál es. Pueden llegar a ser las represalias que claro. el Estado español tome, ¿no? Con respecto a este tipo de decisiones, ¿no? Obviamente, en caso de que se alcance, en caso ¿no? futurista, obviamente que no lo va a vender cara la derrota el Estado español. Nosotros vamos a escuchar algo de música catalana, que tiene justamente que ver con todo lo que estuvimos charlando. Es una canción de una banda que se llama La Flama, y les aconsejo que se metan, que busquen el video, porque es realmente muy, pero muy interesante. Ahora no me puedo acordar cómo se llama la técnica. Es un video grabado en Barcelona, justamente, y a donde hay una cámara que se va moviendo a través de la gente, mostrando diferentes situaciones, y todas tienen que ver con la tradición histórica medieval de Cataluña. ¿Sí? Ahí están esos tipos que hacen malabares uno arriba del otro, viste que claro. es típicamente catalán, que se ponen uno arriba de las espaldas del otro y hacen malabares. Hay una serie de juegos con soldados medievales, las rondas esas que hacen y que giran todos juntos y que cantan, que es también otra de las tradiciones de Cataluña. Bueno, todo ese tipo de cosas van pasando uno detrás del otro, como en contraposición con lo que es la españolidad, de alguna manera, ¿no? Orbint Pass se llama la canción. Vamos a escucharla. Está en catalán. Tiene un sonido bastante particular. El catalán, los invito a escucharlo. Que ara venen. Baixa al carrer i participa. No podran res davant d'un poble unit, alegre i combatiu.

hay muchas de las cosas que hacemos, vamos subiendo notas, vamos subiendo audios y cosas por el estilo. www.radionauta.com.ar es la página web de esta radio, a donde están todas las entrevistas y los programas completos de El Ombelico del Mundo. Y entre los audios que podés encontrar en la página también están las columnas de nuestro amigo y compañero Fernando Vicente Prieto, que se encarga justamente de contarnos un poco cuál es la actualidad de la agenda de los movimientos sociales latinoamericanos. ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo andás? ¿Fernando? Hola. Hola, ¿sí me escuchás? Sí, perfecto. Perfecto, ahí estamos. Decía, esta semana tenemos bastante de Colombia, ¿no? Y pareciera que el centro de gravedad se desplazó de Venezuela a Colombia en esta semana, porque en realidad en las últimas dos semanas ha pasado de todo, ¿no? Y sí. Todavía falta. Sí, sí. Y en este momento tenemos a el Papa peronista, ahí lo veo en una foto con el señor Juan Manuel Santos. Exactamente, esa es una novedad muy importante y además tiene que ver también con otras dos novedades muy importantes que hubo en los últimos días, que son, por un lado, la formalización del partido político de la FARC, que ya tiene un nuevo nombre, la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, y también algo inédito en la política de Colombia, que es el primer cese al fuego bilateral que protagoniza el Ejército de Liberación Nacional, que es la otra gran, el otro gran grupo insurgente de Colombia, que viene un poco más retrasado, pero también viene empezando con el Juan Manuel Santos en función de un proceso de paz. Sí, están en el pleno de las discusiones en Quito. Así es. Ellos ya, bueno, hace dos años que empezaron conversaciones informales. El año pasado se determinó una serie de temas y una agenda, y en febrero de este año empezaron la primera ronda. Se trabajan con rondas de aproximadamente un mes y medio o dos de discusiones. Después hay unos 15 o 20 días donde, bueno, la guerrilla y el gobierno, no diría que descansan, pero de algún modo deben evaluar los acuerdos y se preparan para la siguiente ronda. En este momento estamos en la tercera, que se esperaba que finalice el viernes pasado, pero la extendieron hasta el lunes pasado, hasta el lunes 4, y el mismo lunes anunciaron el acuerdo de cese al fuego bilateral, y además también que la extendían unos días más. Y bueno, justamente tiene que ver con la visita del Papa, ¿no? Es un acuerdo que de algún modo beneficia obviamente al gobierno de Santos y también beneficia al ELN, que lo legitima por un lado y parece haber conseguido algunos elementos bastante interesantes. Sí, efectivamente esta tendencia, digamos, que se está dando en Colombia a tratar de llevar todo a la discusión de la política, ¿no? Y de la política más partidista, inclusive está favoreciendo de alguna manera el plan que siempre decimos, no es nada santo, ¿no? No es un plan inocente el de Juan Manuel Santos, el de querer instaurar de alguna manera una economía predecible, ¿no? Para las inversiones extranjeras, para justamente el trabajo de ciertos sectores económicos internacionales que pueden llegar a establecerse en Colombia con mayor seguridad, ¿no? Sí, tal cual. Ese es el plan de Santos. Hay un plan que es el de Uribe, que es más o menos el mismo, pero podríamos decir que en su versión más cavernícola, ¿no? Claro. Más ligado a los intereses de la oligarquía ganadera, claro, más tradicional, y a su vez con digamos, vínculos con el paramilitarismo mucho más aceitados. De algún modo fue el creador y es el jefe del paramilitarismo. Pero bueno, la política también es relación de fuerzas y evidentemente los grupos insurgentes en los últimos años han evaluado que no les estaba yendo bien por el camino de las armas y de algún modo lo que evidencia la necesidad o la disposición a negociar tiene que ver con esa situación, ¿no? Con una pérdida de legitimidad o una falta de legitimidad mayor por parte de las guerrillas en relación a la sociedad en su conjunto, una sociedad que está atravesada, como todas, por matrices mediáticas muy fuertes y muy conservadoras, y en ese contexto es que se dan estos procesos de paz, ¿no? Y en el caso del ELN, lo interesante de este acuerdo, que en el caso de que se logre avanzar, a partir del cuarto ciclo que empezaría, según lo que acordaron, el 24 de octubre, se pondría en discusión por primera vez un ámbito con la sociedad civil, que es lo que ellos vienen reclamando desde hace bastante tiempo, varios meses, años incluso, y que era lo que demoraba justamente la conformación de la mesa formal de diálogo. Claro, ¿no? Claro. Además también lo que plantearon como ejes centrales o los compromisos que llegaron, bueno, como ejes centrales son un sistema de alerta temprana, le llama el gobierno, o por lo menos le llamó el comunicado conjunto con el que lo difundieron, contra el paramilitarismo, que es un problema que ya hemos hablado en varias ediciones sí. del programa, un problema muy grave y que en toda la historia de Colombia tiene, digamos, muy malos recuerdos, ¿no? Y por otro lado, el otro tema tiene que ver con una mejora en las condiciones carcelarias de los presos del ELN, también lo comentamos hace algunas semanas, al igual que para los presos de la FARC, están en situación bastante deplorable, entonces lograron algunas mejoras en cuanto a eso. Hay que ver qué pasa cuando se vaya el Papa, ¿no? Claro. ¿Hubo enfrentamientos, puede ser, entre facciones del Ejército de Liberación Nacional y paramilitares en cárceles en las últimas semanas? ¿Hubo ahí una serie de tensiones? Hubo, en el caso de la FARC, hubo, bueno, una huelga muy importante, que fue reprimida, y que finalmente se saldó con lo que la FARC consideró un triunfo, digamos, ¿no? Un compromiso de agilizar o de poner en marcha los acuerdos que incluyen la liberación. En el caso del ELN, la verdad que lo desconozco. Tendría que chequearlo y bueno, y el viernes por ahí lo charlamos. No lo he escuchado hasta ahora. Fer, rapidito antes de saludarte, sé que durante la última semana, hablando de Colombia, estuvo, entre otras, Piedad Córdoba aquí en el país, junto con otros representantes de movimientos sociales y partidos de la izquierda colombiana, conociendo inclusive realidades de movimientos populares por aquí, por la Argentina. Ellos ya conocen, pero profundizando, ¿no?, esos lazos. ¿Vos pudiste estar? ¿Tenés alguna noticia acerca de cómo estuvo eso? Sí, sí. Bueno, Piedad vino como parte del lanzamiento de su campaña, su precandidatura presidencial para las elecciones del año que viene. Y en ese contexto tuvo reuniones con colombianos y colombianas en Argentina y también con otras organizaciones. Yo estuve puntualmente en una reunión que se hizo con la CETEP, con la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, acá en la sede de Constitución de la CETEP, y realmente fue un encuentro maravilloso donde diferentes delegados y delegadas de esta confederación sindical de nuevo tipo le fueron contando sus carreras, trabajadores de la construcción, textil, bueno, las diferentes ramas, quinteros que tiene la CETEP, le fueron contando qué era lo que hacían, y lo realmente increíble fue la actitud de Piedad ante esa situación. Ella dijo: yo venía con un esquema más clásico, ¿no?, para pensar la precarización laboral o la informalidad laboral, de pelear por la inclusión, y con esta experiencia que empiezo a conocer, se me abre todo un mundo que quiero empezar a pensarlo para Colombia, ¿no? Claro. Ellos le contaron lo que fueron las luchas por la ley de emergencia social, por el salario social complementario y demás. Así que fue algo muy interesante. Realmente, sí, la economía informal en Colombia es realmente gigante y se recontrabe. Se ve en la calle, se ve en todos lados. El 50% de los trabajadores colombianos están en la informalidad. Claro. Sí, sí. Incluso imaginemos que Argentina es el país en el que por una cuestión histórica de la segunda mitad del siglo XX... ha habido una formalización laboral y una claro. sindicalización muy fuerte, pero en el resto de América Latina y el Caribe el nivel de informalidad es grandísimo. Así que una propuesta como la que acá tuvo algún nivel de éxito en cuanto a la organización podría ser tranquilamente asumida en otras actitudes. Fer, te agradecemos muchísimo por esta conversación. Vamos a tener que terminarla. Por un lado, hay algún problema técnico con el teléfono, se escucha medio mal. Además, estamos un poquito apurados con el tema de tiempos. Así que, nada, lo que haya quedado en el tintero, nos remitimos directamente al próximo viernes, ¿te parece? Seguro, seguro. Un abrazo grande. Igualmente, Fer. Hasta el viernes. Hablamos con Fernando Vicente Prieto, nuestro especialista metido de lleno en todo lo que tiene que ver con los movimientos sociales en América Latina. Dos datos en relación a Colombia. Por un lado, el Estado colombiano de Juan Manuel Santos gasta 10 millones de dólares en la visita al Papa, que dura 5 días y va a recorrer 4 ciudades. Por otro lado, una pequeña recomendación. Para conocer un poco más el origen de todos los conflictos que hay hoy en día en Venezuela, hay que remontarse, sí, a la década de los 80, 60. Sí. Paramilitarismo, narcotráfico, salió la tercera temporada de Narcos. Ah, mira. Se ve todo, pero todos los problemas que tiene hoy Colombia se ven en la tercera temporada de Narcos, que es increíble. Así nunca que me enganché con esa. No sé por qué, no nunca me atrajo. Gran Hubo serie. Todo un boom alrededor de toda la historia colombiana, las telenovelas estas sobre Pablo Escobar, todo lo demás, y no. No, pero la tercera temporada de Narcos, además de contar la historia del cartel de Cali, te cuenta todos los problemas que surgieron en relación a la lucha contra el narcotráfico, uh-huh, y que hoy siguen azotando a Colombia. El próximo 11 de septiembre es nuevamente, además de el Día del Maestro aquí en la República Argentina, es una fecha muy importante a nivel internacional. Por un lado, es el día en que se recuerda de alguna manera el 16º aniversario del atentado en Nueva York a las Torres Gemelas, que de alguna manera marcó un antes y un después en cuanto a la visión de la política exterior de los Estados Unidos, y que al día de hoy todavía estamos en una etapa marcada justamente por las decisiones tomadas a partir de ese 11 de septiembre de 2001. Por el otro lado, en América Latina, y es quizás lo que nos interesa más recordar, tenemos aquella gesta heroica de un presidente resistiendo hasta el último minuto de su vida adentro de la Casa Presidencial un golpe de Estado militar orquestado, entre otros justamente por aquellas fuerzas norteamericanas que tanto mal han hecho a los pueblos latinoamericanos durante los años 60 y 70. Estamos hablando de Salvador Allende, a quien varios cantantes y actores chilenos rindieron un homenaje bellísimo, realmente muy, pero muy bello, que les invitamos a escuchar justamente para entrar un poco en el clima de lo que va a ser el aniversario del golpe de Estado de 1973 en Chile. Como Salvador Allende, la juventud aquí comprende que los sueños, sí, aquí se defienden. Como Salvador Allende, la juventud no tranza y construye socialismo en democracia. Yo les digo a ustedes, compañeros de tantos años, se los digo con calma, se los digo con absoluta tranquilidad. Con absoluta tranquilidad. Yo no tengo pasta de apóstol, ni tengo pasta de mesías. Tengo condiciones, no tengo condiciones de marte. Soy un luchador social que cumple una tarea, que cumple una tarea, la tarea que el pueblo me ha dado. Que cumple una tarea, pero que lo entienda aquellos que quieren retrotraer la historia y desconocer a la voluntad mayoritaria de ti. Sin tener carne de mártir, no daré un paso atrás. Y que los demás dejaré la moneda cuando cumpla el mandato que el pueblo me diera. Les pido que se vayan a sus casas con la alegría sana de la limpia victoria alcanzada. Esta noche Desde el sur, l'ombelico del mondo. Noticias internacionales en Radionauta. No sé ustedes, pero la verdad que me pone la piel de gallina escuchar este homenaje que se le ha hecho a Salvador Allende partiendo de una serie de discursos que él efectivamente ha dado. Por ejemplo, el último que se escuchaba ahí, que tiene que ver justamente con el Día de la Victoria, ¿no? De Salvador Allende, la primera vez que un movimiento socialista, abiertamente socialista, llegaba al poder a través de las urnas y podía dar un discurso de la victoria en las calles, mientras la oligarquía chilena se le hervía la sangre, ¿no? Al ver eso, y organizó todo lo que organizó para lograr derrocar a Allende, que terminó muriendo, justamente sin dejar en vida, sin dejar la moneda. La verdad que una historia muy fuerte la de Chile. Lucio está tuiteando en este momento el link del video. Los invito y las invito a que vayan a verlo, vayan a buscarlo. Ahí se pueden ver imágenes históricas muy interesantes. Dura 2 minutos y pico, es realmente muy corto, muy breve, muy recomendable. Nos venimos para este lado de la cordillera, señor Francisco Castaño, nuestro licenciado en Relaciones Internacionales, que se encarga justamente de la cobertura, el seguimiento de lo que es la política exterior argentina. Sí, sí, así. Básicamente lo más importante dentro del trajín considerable que ha tenido lugar en cuanto a la política exterior argentina, uno de ellos es lo que fue la semana de trabajo en Bruselas por parte de funcionarios del Mercosur, de los países del Mercosur, de los 4 países del Mercosur. Recordemos que Venezuela está suspendida indefinidamente. Se reunieron en Bruselas con la idea de básicamente encaminar la negociación con el fin de alcanzar un acuerdo de cooperación, digamos, comercial. Básicamente, ajá, sería un acuerdo de libre comercio. Claro, un tratado de libre comercio. Exactamente. Con, bueno, los países de la Unión Europea. De aquí a fin de año, prácticamente que se van a reunir en forma mensual. Va a tener lugar en forma mensual estas reuniones. Pero en este caso, bueno, la idea de que de negociar una serie de cuestiones, como por ejemplo el acceso al mercado, las reglas de origen, las medidas sanitarias y fitosanitarias, una serie de cuestiones de cooperación de índole económica, comercial y técnica, también básicamente muchas cuestiones técnicas, con la idea de tratar de concordar en una serie de políticas con, básicamente con lo que te daña no solo al acceso de mercado, al acceso de mercado por parte de los bienes de ambas regiones, sino también en una serie de cuestiones como las compras gubernamentales, la propiedad intelectual, las inversiones. Un acuerdo por demás, como ya lo venimos analizando y charlando acá en Lombelico, un acuerdo por demás polémico, si se quiere decir. Asimétrico, por lo menos. Exactamente, ¿no? Sí, sí, una cuestión que acentúa en gran medida lo que es lo que sería un comercio norte-sur. Claro. Acentuando también las desigualdades ya existentes en la región sudamericana, básicamente lo que es el Mercosur, y la condición de país periférico de los mismos, porque básicamente lo que sabemos que la Unión Europea es una región no solamente con un alto poder adquisitivo, sino también con una producción intensiva en manufactura de origen industrial con alto nivel de calificación, alto nivel de inversión y de capital. Entonces no solamente los bienes europeos se insertarían favorablemente en los países, en los mercados mercosurianos, sino también que en lo que atañe a la colocación de los bienes de la región hacia la Unión Europea, básicamente lo que son los bienes agrícolas y sus manufacturas, hemos charlado por demás y hemos visto y hemos advertido las claras reticencias de la Unión Europea, básicamente de una serie de países digamos, liderados por Francia, si podemos decir. Es decir, la idea sería invadirnos, dicho mal y pronto, en criollo, con mercadería manufacturada, y tratar de evitar, por parte de Europa, que entren nuestros productos primos. Claro, esa cuestión es, la Unión Europea la circunscribe a lo que son las negociaciones en el marco de la OMC, lo que fue en este momento la ronda de Doha. Sin embargo, como la ronda de Doha no fracasó, como que tampoco se retomaron estas cuestiones. Y básicamente lo que venimos diciendo, y lo que vienen diciendo muchos analistas especializados en la cuestión, es la intención, básicamente, de que del gobierno argentino mostrarlo como un triunfo, como un caballo de batalla en lo que va a ser la undécima conferencia ministerial de la OMC, que se va a realizar en diciembre aquí en Buenos Aires. Claro. Entonces, bueno, vamos a tratar de seguir lo que es esta cuestión y bueno, vamos a analizarlo, obviamente. Bueno, otra cuestión que mencionábamos fue lo que es la reapertura de la embajada argentina en Singapur. ¿Qué tema, no? Vos imaginate. ¿Cómo le gusta Corea del Sur y el sur del Pacífico, sí, asiático, sí, sí, Macri? Sí, sí. Increíble. Bueno, imagínate que te digan, bueno, funcionario, dale, ¿a dónde te mando? A Corea del Sur, Singapur, vamos, adelante. Mamita, qué difícil que debe ser eso. Debe haber, o sea, el embajador argentino en Singapur no fue elegido por mérito diplomático, sino porque es el único que sabe hablar coreano y desarrollar actividades en ese país en ese idioma. Sí, no sé las calificaciones del embajador, que es Federico Bartfeld. Sin desprestigiarlo, por favor. No, por favor, no tengo conocimiento de los antecedentes. Pero bueno, ya lo habíamos advertido un poco, más que nada al principio del año, de Lombelico, que bueno, esta reapertura de la embajada se dio luego de lo que fue el cierre en el 2002, obviamente por motivos presupuestarios. Y bueno, la reapertura que había sido establecida por la presidencia argentina el 17 de febrero, con una idea de estos signos de apertura, de acercamiento hacia y diversificación de las relaciones con el mundo, y en este caso lo que es el este asiático, que claramente en lo que es sobre todo el gobierno de Macri se han profundizado y se han estrechado considerablemente los lazos. Algo había mencionado la semana pasada, la ASEAN en general, que está compuesta por 10 países del este asiático, uh-huh, del sudeste básicamente. Argentina tiene saldos superavitarios con estos países y le han permitido, digamos, sortear el déficit comercial con los tres principales socios comerciales de Argentina, Brasil, China y Estados Unidos. Y la ASEAN es uno de las regiones básicamente donde Argentina exporta, bueno, lo que son bienes agropecuarios, sobre todo carne bovina. Y la idea de que esta cuestión, este estrechamiento con Singapur, ya había sido patente desde el gobierno de Macri desde sus inicios, y también había tenido lugar en la cumbre del G20. Y la idea de que esta embajada en Singapur, Fori, el canciller argentino, mencionó que la idea básicamente sería promover las oportunidades comerciales del país en Singapur, y que sea un punto de diversificación no solo con este país del este asiático, sino también con Asia en general. Entonces, bueno, la idea también de... Se firmaron diferentes memorándum de entendimiento, de cooperación técnica, claro, cooperación agropecuaria, y bueno, estamos viendo cómo esta inserción, sobre todo económica, en el este asiático está teniendo sus principales resultados, digamos, en el ámbito de la inauguración de la embajada y la representación argentina en el Inclusive se está hablando de la firma de un acuerdo bilateral de inversión, sí, un tratado TBI bilateral de inversiones. Exacto. Con Japón, a firmarse en los próximos días, y también uno con Corea del Sur. Volvemos a los TBI que tanto daño han hecho, sí, en muchos casos. El caso de Ecuador creo que es uno de los casos más evidentes, ¿no?, de cómo se han impugnado este tipo de tratados que efectivamente han traído más daño para las economías de los países latinoamericanos que procesos de mejora, ¿no?, en la inversión extranjera. Sí, básicamente eso, como decía, y vemos también la idea de cómo a partir del Mercosur Argentina busca insertarse internacionalmente, digamos, fortaleciendo no tanto el peso del país de Argentina en la región, sino tratando de alcanzar básicamente acuerdos comerciales. ¿Qué más tenemos en cuanto a la actividad? ¿Mucho? Sí, algo que creo que es una de las cosas más importantes, que lo que habíamos mencionado al principio, fue lo de la cuestión de la Cruz Roja, del Comité Internacional de la Cruz Roja. Terminó, digamos, una de las etapas firmadas en diciembre del año pasado, que en esta cuestión atañe a lo que era la exhumación de los soldados argentinos sepultados sin nombre en el cementerio argentino de Darwin, en las Islas Malvinas. Básicamente eran 121 placas que, con la inscripción del soldado argentino solo conocido por Dios. Y en esta tarea, que llevó 2 meses, los forenses de la Cruz Roja exhumaron los cuerpos, extrajeron muestras de ADN y las enviaron a un laboratorio argentino para su análisis. Estas cuestiones van a seguir. En octubre estos perfiles van a ser enviados a Ginebra y recién en noviembre se van a tener los primeros resultados de identificación en lo que hace a estos cuerpos. Sin embargo, algo que obviamente que mencionábamos y que no deja de ser polémico y por demás, es la cuestión que mencionábamos, que el Reino Unido, luego de finalizada la guerra de Malvinas en 1985, en este caso en forma unilateral y violando distintos convenios de Ginebra, derecho internacional humanitario, desenterró estos cuerpos, de los soldados caídos en batalla, y los rejuntó todos en lo que es el cementerio argentino de Darwin, bueno, violando todas estas iniciativas internacionales, ¿no? Por este país que forma parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Además, algo que hay diversos analistas que analizan esta cuestión, pero uno que me pareció interesante es Carlos Biangari Delgado, que menciona que ya el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina tienen una lista de todos los caídos de Malvinas. Por lo tanto, no existirían NN como tales, es decir, sin identificación. Lo que hay es que, debido a esta reubicación de los cuerpos, lo que no hay es una identificación de estos mismos cuerpos en cada tumba, pero sí se conocen los caídos. Entonces, con este acuerdo por parte que tuvo lugar en diciembre del año pasado, básicamente el gobierno argentino salva de la responsabilidad de lo que es a los británicos por la relación de estas prácticas operacionales que habíamos mencionado, estas prácticas en violaciones con los derechos internacionales, los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, y trata de, digamos, apoya básicamente lo que es la posición británica de eliminar todo vestigio argentino de las islas. Claro. Entonces, bueno, vamos a... Lamentablemente es algo que ha operado a favor de los intereses británicos y que obviamente se suman una serie de cuestiones, como es los acuerdos firmados en septiembre del año pasado sobre las Malvinas, los acuerdos de comercio, navegación y demás, que obviamente lo que hacen es favorecer la posición de los británicos. Para finalizar esta columna, has traído una canción. Sí. Y me ha llamado un poco la atención la elección. ¿Hay alguna razón? Es muy fuerte, la canción es muy potente. Tiene una carga tanto musical como lírica muy interesante. Es el último trabajo, el último disco de Mercedes Sosa antes de su partida. Cantora se llama, son dos discos en realidad que lo firmó. Son distintas canciones firmadas a dueto con distintos cantantes. En este caso es con Julieta Venegas, que es la autora de esta canción. Y bueno, la verdad que es una canción muy interesante, muy fuerte para analizar y para escuchar. Bueno, la dejamos a continuación, que se llama Sabiéndose de los Descalzos. Caliente.

Habrá que ver en qué deviene esta situación, porque en principio, más allá del proyecto de ley, por estas otras respuestas que ha dado el gobierno, las manifestaciones siguen en la calle, los partidos opositores ahora se han envalentonado incluso, y como contaba al principio, hasta están pidiendo directamente la renuncia del presidente. Hay que tener en cuenta un dato, que esta reforma que se plantea de parte del gobierno, de poner un límite de 2 mandatos presidenciales, hay que ver a partir de qué momento empieza a regir, porque suponiendo que la aprueban, puede ser que estipulen que entonces a partir de ahora el actual presidente puede presentarse a 2 mandatos, ¿se entiende? Claro. Eso todavía no está aclarado y también es parte de las sospechas y las suspicacias que genera el proyecto, pero que sin duda es una, que haya tenido que dar esta respuesta, marca que hay una movilización popular que por lo menos es un llamado de atención para el actual gobierno. Claro, lo mismo pasa en Turquía con la reforma constitucional aprobada por Erdogan, que limita el periodo presidencial de 5 años a 2, pero a partir de que cuando entra en funcionamiento, es decir, entra en el 2019 a regir esta nueva constitución. Entonces se limitan los 2 mandatos a partir del 2019, lo que permitiría a Erdogan estar en el poder hasta el 2029. Claro. Es el mismo sistema que utilizó, inclusive, o quiso utilizar, que utilizó Evo Morales, ¿no? Para llegar a un nuevo mandato. Sí, sí, así es. Sí, es una práctica, o sea, no le carguemos necesariamente las tintas a la ideología de los gobiernos, ¿no? No, claro. Pero bueno, en este contexto particular, que es el de Togo, no es una solución al conflicto, digamos, que está atravesando ahora el país. Santi, te agradecemos muchísimo por este pantallazo de algo que veníamos siguiendo y que la verdad que está buenísimo. Repito, porque sé que hay inclusive oyentes de Lombelico del Mundo que también aprecian este espacio. Es muy interesante poder leer noticias, mirar inclusive las redes sociales, mirar noticias de medios extranjeros que hablan de algunas cuestiones que suceden en África y tener aunque sea una idea, ya no mirarlas con ese desconocimiento y esa ignorancia profunda con la cual quizás nos acercábamos a este tipo de cosas, sino tener ya una idea de, bueno, por lo menos sé a dónde queda y sé más o menos cuál es la onda de lo que está sucediendo en este momento en Kenia, en Ruanda, en Togo, en este tipo de países que quizás no conocemos tanto, y eso lo debemos, por lo menos yo lo debo en gran parte al trabajo de tu columna aquí en El Ombelico del Mundo y en la lectura de lo que es el panorama africano en Noticias Periodismo Popular. Notasperiodismopopular.com.ar notasperiodismopopular.com.ar. Ahí está el panorama africano escrito todos los lunes, ¿no, Santi? Así es, todos los lunes sale. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Hablábamos con Santiago Mayor, justamente quien se encarga de la columna de política africana. Usted, Francisco Castaño, ha sido nuevamente el musicalizador de esta sección. ¿De qué se trata lo que ha elegido? Sí, antes quiero meter un bocado, ya que estamos en la sección del panorama africano. ¿Cómo no? El presidente de Angola, el nuevo presidente de Angola, João Manuel González Lourenço, llamó a renovar el vínculo con Argentina, las relaciones con Argentina. Recordemos que Angola es el segundo productor de petróleo de África. El que quiere ser el Deng Xiaoping de África, sí. Cuyo gobierno también está involucrado en la trama de Odebrecht. Constructora brasileña. El único africano que está, ¿no? Por ahora sí. Tengo entendido que era el único, sí, que es el que más relación con América Latina tiene. Además. Claro, bueno, en lo que respecta a la canción, es un cantante angoleño. Recordemos que Angola fue colonia portuguesa hasta 1975. El cantante es Waldemar Bastos y la canción se llama Querida Angola. A minha terra é tão bela, a minha terra é tão rica, a minha terra é tão bela, alejarte de tanta pobreza, falta de pan, alegría y amor. A mí ya te retan verla, a mí ya te retan rica, a mí ya te retan verla, a mí ya te retan rica. Rica te de tanta mentira, falta de pan, alegría y amor. Rícate de tanta mentira, falta de pan, alegría y amor. Angola, Angola, Angola, no es de media crucia. Angola, Angola, Angola, no es de descendiendo. Angola, Angola, Angola, Angola, Angola, Angola, Manoel, no es do filho da outra. Nosso povo maravilhoso, povo cheio de carinho, falta de alegria, precisa de amor pra ser feliz um dia. Nosso povo maravilhoso, povo cheio de carinho, tem hoje falta de alegria, precisa de pão e paz pra ser feliz um dia. Angola, Angola, Angola, não és de meia dúzia. Angola, Angola, Angola, mamá, não és nem deste nem do outro. Angola, Angola, Angola, não és de meia dúzia. Angola, Angola, Angola, mamá, não és do filho da outra. Maravilhoso, povo cheio de carinho, tem hoje falta de alegria, precisa de amor pra ser feliz um dia. Nosso povo maravilhoso, povo cheio de carinho, tem hoje falta de alegria, precisa de pão e paz pra ser feliz um dia. Angola, Angola, Angola, não és de meia dúzia. Angola, Angola, Angola, mamá, não és nem deste nem do outro. Angola, Angola, Angola, não és de meia dúzia. Angola, Angola, Angola, mamá, não és de filho da outra. As Angola é do povo, Angola é do povo, mas Angola é do povo, as Angola é do povo, as Angola é do povo, Angola é do povo, Angola é do povo, Angola é do povo, mas Angola é do povo, Angola é do povo, Angola é do povo, Angola é do povo, Angola é do povo, é do povo, é do povo, é do povo, Angola é do povo. En el aire, FM 106.3. Los agarran y los tiran a todos en la celda junta. Y ahí Patricia me dice: ¿quién sos vos? Dice López. Y mirá, dice, si vas a mi casa, dice, acordate de tal. Decirle a mi nena y a mis padres, avisale donde estuve, me dijo. ¿Y Julio López?

en el aire, FM 106.3. En Radionauta está sucediendo Lombelico del Mundo. Estamos en los últimos 10 minutos de Lombelico del Mundo, pero queremos por lo menos dar una idea de algo que está sucediendo bastante lejos de acá, que no está teniendo la resonancia que quizás debería tener a nivel internacional. Una situación en Birmania, si no me equivoco, con una minoría musulmana, que está haciendo. A mí esta noticia me llamó mucho la atención por el prejuicio que nosotros tenemos para con los budistas. Claro. ¿No? Sí. ¿Qué es lo que sucede? Es así, en el país de Birmania, en el sudeste asiático, es un país de mayoría budista. Ajá. Existe una minoría musulmana, Rohingya. Sí. Es una minoría que vive en una provincia en particular del país y que está siendo masivamente expulsada del país. Pero con un antecedente. Sí. El 25 de agosto pasado, el Ejército de Salvación Rohingya de Arakan lanzó 30 ofensivas contra la policía birmana denunciando el bloqueo que sufren y la persecución que sufren todos los días. Luego de esta ofensiva, el ejército birmano lanzó una contraofensiva, podríamos decir, una respuesta a estos ataques del ejército, a este ataque de la guerrilla, expulsándolos del país, especialmente quemando las aldeas. Un informe de Human Rights Watch, esta organización internacional, acaba de denunciar el día de ayer que estudios demuestran que se han prendido fuego en algunos casos el 99% de algunas aldeas de esta minoría musulmana en Birmania que huye a Bangladesh. Y acá está uno de los puntos principales de la cuestión. El gobierno birmano y la mayoría budista dice que los Rohingya no son una minoría del país y no son un pueblo originario, como dicen ellos, sino que son unos migrantes bengalíes, es decir, unos migrantes de Bangladesh que huyen del país islámico Bangladesh a Birmania luego de la retirada del ejército británico de la región, luego de la derrota en la India y todo el contexto histórico. Ahora, los relatos que vienen de Birmania acerca de lo que está sucediendo con los Rohingya son espeluznantes. ¿Sí? Es terrible. Se está hablando de una suerte de limpieza étnica que están haciendo los la mayoría budista en contra de esta minoría musulmana. Se está hablando de niños, bebés arrojados a las llamas de las casas que están siendo quemadas con gente viva adentro, justamente en esta serie de actos que se están dando terribles. Sí, las denuncias son miles y son espeluznantes. La ONU acaba de informar que son más de 270.000 los refugiados que intentaron que llegaron a Bangladesh, pero hay un problema. Bangladesh dijo que no quiere recibir más refugiados, pero no está en condiciones de recibirlos. La situación es crítica y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se refirió al tema de esta manera. Creo que enfrentamos un riesgo. Espero que no lleguemos ahí. Llamo a todas las autoridades de Myanmar, a las autoridades civiles y militares, que pongan fin a esta violencia que, en mi opinión, crea una situación que puede desestabilizar la región. Claramente, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, critica la decisión de Birmania y el gobierno birmano se desliga de cualquier tipo de responsabilidad. Y no solo eso, sino que anunció que ha retirado a 12.000 personas, es decir, ha evacuado a 12.000 personas del estado de Rakhine, que es el estado donde son mayoría los Rohingya, para evitar la violencia musulmana. La presidenta birmana, si no me equivoco, es una premio Nobel de la Paz. No te equivocas, es así. La que no es presidenta, es asesora de gobierno. Ah, mira. Por una cuestión, Birmania tuvo 50 años de dictadura militar. Sí. Está en un periodo de transición democrática. Ajá. Y esta asesora, disculpen el nombre, no es presidenta justamente porque Aung San Suu Kyi. Claramente. No es presidenta porque tiene un hijo que no es birmano. Ah, no, y no tiene, puede. No tiene documento birmano el hijo. Y ella sí es birmana. Pero como el hijo no tiene documento birmano, no puede ejercer la presidencia. Entonces es asesora del Estado. Es la que gobierna Birmania, claro. A pesar de no tener el título de presidenta. Fue premio Nobel de la Paz en la década de los 90 por su lucha contra la dictadura, pero en las últimas horas dijo que los Rohingya son terroristas y los acusó de difundir, de realizar una calculada campaña de noticias falsas. Es decir, culpando a los Rohingya de toda la crisis que están sufriendo, que ya ha dejado más de 1000 muertos, aldeas totalmente destruidas, denunciadas por hacer acciones pensadas por el gobierno birmano, es decir, un plan sistemático, y además una crisis en la frontera con Bangladesh. Denuncian también que el gobierno birmano ha colocado minas en la frontera para que no puedan cruzar. Así que la situación es crítica. Bangladesh, recordemos que es hoy por hoy el país con la cantidad de musulmanes más grande del mundo y es uno de los países con la mayor actividad del Estado Islámico y de Al-Qaeda de todo el mundo. Es decir, cuando el actual secretario general de Naciones Unidas, el portugués Antonio Guterres, dice en el audio que escuchamos que la región se puede desestabilizar a partir de lo que está sucediendo, no es para tomarlo así a la ligera, porque efectivamente los actores que están presentes en la región son actores realmente pesados. Son pesados los actores y la comunidad internacional que no le está prestando mucha atención a este problema trágico. UNICEF dice que el 80% de los refugiados son niños y mujeres. Crítica la situación. El gobierno de Turquía, de Recep Tayyip Erdogan, denunció la situación como un genocidio por parte del gobierno birmano. El gobierno de Irán, a través de su canciller Zarif, pidió explicaciones y pidió que se finalice esta persecución. Y además, la premio Nobel de la Paz, la pakistaní Malala, sí, la joven muy conocida, le pidió a su compatriota de premio, podríamos decir, porque colega, a su colega, que finalice esta política y que permita a los birmanos poder vivir, permita a los Rohingya poder vivir plenamente en Birmania, porque recordemos, no pueden tener tierras, no pueden tener propiedades, no se pueden casar y no pueden viajar sin permiso de las autoridades, los Rohingya en Birmania, que viven en una situación crítica. La ONU calificó al pueblo birmano como un pueblo sin amigos y sin madre. Bueno, este tipo de noticias son las que todos los viernes traemos en El Ombligo del Mundo. A veces son un poquito más alegres, ¿no? Y tienen que ver quizás con situaciones un poquito más interesantes y más lindas. Pero también nos toca muchas veces este tipo de coberturas y obviamente aquí las tenemos. Todos los viernes de 16 a 18 vamos a estar aquí en Radionauta FM. Pueden volver a escuchar este programa y las entrevistas que se han realizado en www.radionauta.com. Agradecemos muchísimo tanto a Fernanda Merck, que ha tenido que retirarse por cuestiones de salud, la verdad que le mandamos un beso y un abrazo muy grande, como al señor Juan Ignacio Arechaga, productor, que ha sido también operador en el día de hoy, la verdad que también ha estado detrás del micrófono, ha organizado entrevistas, ha hecho de todo aquí en El Ombelico del Mundo, es nuestro factotum, como se le dice en inglés, en latín, el que hace todo, ¿no? También muchísimas gracias al señor Francisco Castaño. Un gusto, como siempre. La semana que viene tengamos presente que el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu va a visitar Argentina por primera vez en la historia y va a hacer una gira, lo que es de sur a norte, que va a finalizar en Nueva York. Señor Lucio Garriga Olmo, hasta el próximo viernes, un placer estar en un nuevo programa de El Ombelico del Mundo. Los dejamos con Le Tercer Monde, quédense para pasar una buena tarde aquí con los compañeros de Le Tercer Monde en Radionauta y obviamente, como lo venimos diciendo desde hace un mes, aparición con vida ya de Santiago Maldonado. Chau. ¡A bailar!